Hablábamos con Andrés Aciaín, economista del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, sobre este anuncio del gobierno confirmando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por 50 mil millones de dólares.